In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fome nico en doloso, héroe me. Quia tu es ne Deus, futuro mea, quare me repulisti et quare te desincedo, dun afflitit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, reducerum in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Confiteor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tesis es anima mea, et quare conturbas me. Espero in Deo, coronado confiteor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ita precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos, Frates, orare pro mea, Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis, perducat Teat vitam eternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ida precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Pater, orare pro mea, Dominum Deum Nostrum. Misereator vestri, Omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, producat vos a vitam eternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericordiam Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudend orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo. Oremus, aufra nobis quesumus Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus mermomentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquia ex unet omnium sanctorum, rendu degnis omnia peccata mea. Amen. Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore sanctorum omnium, de quorum solemnitate gaudent angeli, et coladant filium Dei. Exultate justi in Domino, rectos decet coladatio. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudamus omnes in Domino diem festum celebrante sus funore, Santorum unium, decorumus unitate gaudent angeli, et coladant filium Deis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, et Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere per peccationem nostram, qui sedes ad esseram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium Santorum Tuorum meritas una attribuisti habilitate venerati, cosumus ut deseratam nobis Tue propitiationes abundantiam, multiplicatis intellectualibus largiaris. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui, tecum viterinato de Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lettura del libro dell'Apocalissis. Tras esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que refrenaban los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algo alguno. Y vi otro ángel que subía del sol naciente, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con voz poderosa a los cuatro ángeles, a quienes fue dado dañar la tierra y el mar, diciendo, «No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos marcado con el sello en su frente a los siervos de nuestro Dios». Y oí el número de los marcados, 144 millares, marcados de toda tribu de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12 millares marcados, de la tribu de Rubén, 12 millares, de la tribu de Gad, 12 millares, de la tribu de Aser, 12 millares, de la tribu de Neftalí, 12 millares, de la tribu de Manasés, 12 millares, de la tribu de Simeón, 12 millares, de la tribu de Leví, 12 millares, de la tribu de Isaacar, 12 millares, de la tribu de Zabulón, 12 millares, de la tribu de José, 12 millares, de la tribu de Benjamín, 12 millares marcados. Tras esto vi y aquí una gran muchedumbre, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban con voz poderosa diciendo, «La salud a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros en presencia del trono y adoraron a Dios, diciendo, «Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poderío y la fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén». Palabra de Dios. Timete Domino non ne santi eius con anil de es timente buseunt in quarente sauten dominot non deficient onnin vono. Alleluia, alleluia, venite ad me omnes, cui laboratis et honorati estis, et ego reficiam vos. Alleluia. Munda cor meona, clavia mea omnipotens Deus, cui lavia Isaia profeta calculo mundas ignito, itam et tua grata miseratione dignare mundare, ut santo evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in cordi meo in lavis meis, ut dignes competentur annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Mateo. Y al ver las muchedumbres, se subió a la montaña, y como se hubo sentado, se le llegaron sus discípulos, y desplegando sus labios les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán herencia la tierra. Bienaventurados los que están afligidos, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por razón de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os ultrajaren y persiguieren, y dijeren todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos y alborozaos, pues vuestra recompensa es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que os precedieron. Palabra del Señor. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poderío y la fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Celebramos hoy día la fiesta de todos los santos. El hombre desde la eternidad ha sido llamado a la santidad. Las almas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, el alma está llamada, tiene la vocación de ser como Dios, participar de la misma naturaleza divina. Ser santa como Dios es santo. Y para conquistar la santidad desde el pecado original, es necesario que Dios guíe a cada alma hacia esa santidad, porque el hombre con su razón no puede resolver el enigma de la vida. El hombre necesita la fe, la obediencia a Dios, escuchar a Dios en su corazón para entender qué cosa es su vida. Hoy el hombre más que nunca necesita aún más de Dios, porque ha llegado a una encrucijada importante y decisiva para su vida interior. Hoy el hombre vive en una sociedad, en un mundo que lo rodea, que lo ahoga, hasta hacerles, hasta llegar a hacer que el hombre ni viva realmente, ni pienses, ni conozca lo que es en realidad. La gente hoy día nada más que sobrevives, pero no vives. Piensa, pero no piensa. Y se entregan completamente a aquellos hombres que les dicen lo que tienen que pensar y cómo tienen que vivir. Eso es el mundo de hoy, los medios de comunicación, los políticos, las redes sociales. Es toda una manipulación, es toda una gran mentira bien montada. Y la gente se entrega a esa gran mentira y vive feliz en esa gran mentira, sin discernir nada de nada. Por eso son muchos los que siguen al falso profeta y al anticristo de este tiempo. Son muchísimos. ¿Cuántas ideas, cuántos pensamientos que esclavizan a los hombres, que los dominan? ¿Cuánta gente veleta del pensamiento humano, del lenguaje humano? ¿Cuánta gente esclava de las modas, de lo que dicen los medios de comunicación, de lo que obran los demás en la sociedad? ¿Cuánta gente que se está fijando en los hombres y no se fija en Dios, y no se fija en Jesucristo, y no atiende a la verdad, a la doctrina de Cristo? ¿Cuántas ideas, cuántos pensamientos que no están conformes a lo que Jesús ha enseñado al hombre? Y sin embargo, la gente, los mismos católicos, andan detrás de esas ideas, creyendo que es lo que Dios quiere y que es agradable a Dios. Las ideas y los pensamientos de hoy día son impureza, y por consiguiente también se convierte en impureza las obras, las acciones. Piensas de esa forma, de una forma impura, de una forma que no es la verdad, que está un pensamiento que está lleno de errores, de dudas, de mentiras, de relativismos. Piensas con verdades relativas, entonces de forma necesaria tienes que obrar el pecado en tu vida. Porque el hombre es, la obra del hombre es lo que piensa, lo que tiene en su entendimiento humano. Las ideas y los pensamientos de hoy día son impureza y llevan a una vida de impureza. Tantas leyes abominables como hoy día hay en la sociedad, en los colegios, en los trabajos, en la iglesia, en todas partes, y la gente se conforma a esas leyes, a esas reglas humanas, a ese lenguaje. Lenguaje basura que la gente usa todo el día. No más hay que ver la televisión, no hay más que darse una vuelta por las redes sociales. La gente no es capaz de hablar la verdad tal como es. La gente se llena de pensamientos y da un rodeo a la verdad para al final imponer su idea relativa, su impureza a los demás. Hoy la gente vive satisfaciendo todo lo que satisface su bienestar físico, y eso se convierte en un pecado de la carne. Los pecados de la carne no son solamente los pecados que vienen de la unión de dos criaturas en la carne, también se refiere a la vida del mismo hombre, a lo que piensa, a lo que sientes, a su forma de vivir. Hoy la gente vive carnalmente, es decir, satisfaciendo los deseos de su carne, que son muchísimos. Satisfacer los deseos de sus sentidos, un nuevo computador, un nuevo iPhone, un nuevo coche. ¿Cuántas cosas hay hoy día que satisfacen al hombre carnalmente, en su aspecto físico, en su bienestar físico, material? Estás viviendo para tu carne y por tanto estás obrando pecados todo el día, pecados de impureza. Y donde está el pecado, donde está la carne, no está la santidad de la vida. Una cosa es dar al cuerpo lo que necesita en la comida, en el descanso, etc. Otra cosa es vivir para el cuerpo, que es lo que la gente hace hoy día. Vive para sus sentidos. Y está todo el día viendo lo que hay en las redes sociales, viendo los vídeos de YouTube, alimentándose de ideas y pensamientos totalmente impuros en esos vídeos. Hoy la gente vive razonando sin razonar, sin discernir sus pensamientos, sin discernir los pensamientos de los demás. Hoy la gente es una cotorra. Solamente dice lo que escucha a otra persona. Los pensamientos, el lenguaje que se mueve en las redes sociales. De eso están llenos los comentarios en los distintos blogs. La gente pone lo que otros ponen. La gente razona sin razonar. Esto es propio de esta época que se mueve en la apostasía de la fe, y por tanto los hombres solamente viven para sus fábulas, las que se inventan con su cabeza, las que hablan con su boquita. Es el pecado hoy día más común en las redes sociales. Las redes sociales están llenas de fábulas y la gente le encanta escuchar esas fábulas hacer suyas esas fábulas y después publicar esas fábulas por todas partes. Cuando satisfaces ese deseo tuyo de hacer cosas, de tener cosas, de decir tus pensamientos o de decir los pensamientos de otros, eso se convierte en pecado de la carne. Hoy la gente vive creyendo que el bienestar físico y psíquico de ellos, de cada persona, depende de lo que se posee y de lo que se hace y de lo que se dice, de lo que se piensa. Y entonces, para estar bien en la vida, piensa pensamientos positivos, habla de forma positiva, habla un lenguaje de amor, de fraternidad, ten contento al otro en las obras, en lo que dices, no hables para no herir la sensibilidad de los demás. Busca ese lenguaje común, ese lenguaje propio de la gente que es masa, de la gente que hace masa, que cuando está unida se cree más fuerte y más inteligente, porque obra algo en común. Y la gente se olvida que el bienestar físico y psíquico solamente depende de la unión del alma con Dios. Tu alma y Dios, Dios y tu alma, y si no hay unión de mentes, si no hay unión según el corazón, si no hay unión según el espíritu, entonces por más que busques en lo físico tu bienestar, por más que busques un pensamiento positivo de la vida, por más que hables un lenguaje bonito y baboso, sentimentaloides, solamente eres un hombre infeliz, vacío y sin ningún norte en la vida. Hoy la gente vive de tantas idioteces en su mente, de tantas necedades en sus pensamientos, de tantas locuras en sus ideas, que la gente no se da cuenta del absurdo de sus vidas, de cómo malgastan sus vidas en tantas tonterías, en tantas locuras, en tantas perversiones. Las ideas y los pensamientos de hoy día son impureza. Y por tanto las acciones de muchos hombres son pecado y pecado de su carne, porque viven para satisfacer su carnalidad, su bienestar físico, su bienestar psíquico, su bienestar sentimental, y se han olvidado de la unión con Dios. El pecado original, el pecado del primer hombre, despedazó la unión con Dios. Por eso, la santidad en este mundo, en esta economía de pecado, es dificilísima de conseguir. Hoy la gente vive unida a sus pensamientos, unida a sus sentimientos, unida a sus obras de pecado, unida a su vida humana, a su vida carnal. Y ahí se pierde. Y si la gente no lucha contra sus propios pensamientos, si la gente no desprecia sus propios sentimientos, su propio bienestar físico, si la gente no da dolor a su cuerpo, entregándolo a la expiación del pecado, no coma, que no coma, no hablar, no ver televisión, no ver las redes sociales, no estar en las redes sociales. Si la gente no se aplica a la unión con Dios, como hacen los santos, despreciando todo lo humano, aunque sea bueno, la gente siempre acaba en la impureza de su vida, en la carnalidad de su vida, viviendo para su carne, viviendo para su bienestar físico y psíquico. Allí donde hay pecado, no está la unión con Dios. Esto y de la gente no lo comprendes. Cree que viviendo en el pecado está viviendo agradando a Dios. ¿Cuánta gente hay así por todas partes? La gente vive en unión libre y se cree justa y santa en esa unión pecaminosa. Estamos viviendo el tiempo de la perversión mental y por tanto el tiempo de la perversión de las voluntades del hombre. Todo al revés, la vida al revés. Lo que importa en la vida es pecar, la obra del pecado, y vivir en el pecado, vivir en la mentira, tener muchos pensamientos, que la gente no piense verdades absolutas, sino que la gente piense lo que quiera pensar, ¿qué importa? Hay que respetar las ideas de los demás, aunque sean contrarias, aunque sean una abominación, aunque sean una locura. Es así como vive hoy la gente, en esta locura de vida. Y la gente tan contenta en esta locura de pensamientos, de ideas que van y vienen. La gente contenta de ser veleta del pensamiento de otros. Hoy la gente vive razonando, pensando, sin razonar, sin pensar, sin meditar. Encuentra un pensamiento en las redes sociales, lo hace suyo, lo publica por todas partes y no discierne ese pensamiento. La gente se alimenta con gran facilidad de lo que le dicen los medios de comunicación y así es manipulada de una forma brutal. Cuando haces caso de lo que los hombres te dicen, entonces vas caminando en el error de la vida. Los hombres son todos unos mentirosos, desde que nacen hasta que mueren. Y cuando hablan, solamente hablan la mentira todo el día. Para decir una verdad bien dicha, tienes que aprender a callar tu boca, a poner tu pensamiento en el suelo, a escuchar la voz de Dios en tu corazón y aprender a razonar en Dios, en lo que escuchas de Dios. Por eso es tan importante leer a los profetas la palabra de Dios, porque ahí enseña Dios a las almas cómo tienen que razonar su vida, cómo tienen que pensar en su vida. El pensamiento sin la guía de la fe, el pensamiento sin la obediencia a Dios, sin el sometimiento a Dios, es un pensamiento siempre soberbio, propio de hombres orgullosos, hombres que viven para dar satisfacción a su carnalidad, buscando su bienestar físico y psíquico por todas partes. ¡Qué gran negocio es hoy día los psiquiatras! La gente gana dinero engañando con su palabra a los demás. Eso hacen los psiquiatras. Charlatanes de sus mentiras, maestros de sus mentiras, de sus engaños, de sus fábulas. La vida no es un pensamiento. La vida es un amor. Y no hay amor si no hay unión con Dios. Si tu mente no está unida a la mente de Cristo, si tu corazón no está unido al corazón de Cristo, al corazón de Dios, a los sagrados corazones de Jesús y de María, solo vives tu vida buscando tu pensamiento humano y ahí te quedas anclado en tu pensamiento humano, que es tu impureza de vida, que es tu pecado en la vida. La gente se apega a la vida, la gente se apega a una criatura, la gente se apega a las cosas por una idea, por seguir una idea, por fundamentar su vida en una idea suya. Una idea que no es la verdad. El camino de tu vida es la verdad absoluta. Es Cristo. El camino de tu vida para resolver el enigma de tu vida no basta con tu razón. Por más que leas todos los libros de todas las bibliotecas del mundo, no sabes nada de tu vida. No resuelves el enigma de tu vida. Por más que preguntes a los hombres, no resuelves el enigma de tu vida. Por más que preguntes a los seres espirituales, a los seres extraterrestres que son demonios, no vas a resolver el enigma de tu vida. Cuando hablas con los hombres, te vuelves menos hombres, menos espiritual. Cuando dejas de hablar con los hombres, entonces empiezas a comprender lo que es tu vida, lo que es el hombre, lo que es esta creación, lo que es Dios. La santidad está en la unión con Dios. Ahí está la felicidad física y psíquica del hombre. Ahí está el orden de la vida, el concierto de la vida. La resolución del enigma de la vida en la unión con Dios. Y para unirte con Dios tienes que despojarte, tienes que sacrificarte. Tienes que ponerte en una vida de expiación, porque has nacido en el pecado y vives para pecar, lo quieras o no quieras. Lo entiendas o no lo entiendas. Dios te ha dado la gracia y el espíritu para no pecar, pero como eres tan hombre, eres tan humano, que vives para abalanzarte hacia cualquier pensamiento humano, hacia cualquier sentimiento humano, hacia cualquier placer humano. Y entonces te pierdes en tu pecado. Ya no sabes usar la gracia y el espíritu para luchar contra el pecado y conquistar la santidad. Allí donde hay pecado, allí no hay santidad. Una sola mentira, una sola crítica, una sola gula destruye la santidad. Por eso nos morimos y vamos al purgatorio. Son pocas las almas que van derecha al cielo. Porque son pocas las almas que viven realmente unidas con Dios, despreciando todo lo humano, para expiar todo pecado. El pecado del primer hombre destrozó la unión con Dios. Y por eso es difícil ser santo en esta tierra, en este mundo de demonios. Si Dios no nos ayuda a ser santos, vivimos en el pecado, para el pecado, pecando todo el día y no entendemos nuestro pecado, que es lo que le pasa a mucha gente. Las ideas y los pensamientos de hoy día son impureza y por tanto también se convierten en impureza las acciones de los hombres. Te pasas el día viendo la televisión o en las redes sociales, te pasas el día pecando. Para amar a los hombres no necesitas estar con los hombres, solamente necesitas unirte a Dios. Y entonces Dios te dice cómo amar a los hombres, te enseña a amar. Pero como quieres amar a los hombres según tus pensamientos, entonces siempre te equivocas en el amor. Tu amor hacia los hombres es pecaminoso. ¿Cuánta gente hay que no ve esta realidad y que cree que está amando bien a los hombres? ¿Cuántos falsos amores hay por todas partes? Y la gente no se da cuenta de ese falso amor. Credo in un Deum Patrem omnipotente, factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est paternatum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem patri, perque omnia facta sunt, que pro ter nos menes et pro ter nostram salutin, descendent de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontius Pilato passus et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad aestram Patris, et iterum venturum est cum gloria, judicare vivos et mortus, cuius regnum est in finis. Et in Spiritu Sancto Domino te vivificante, qui es Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adoratur et con glorificatur, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica apostolica in ecclesia, confitur unum baptisman de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, justorum anima in mano Dei sunt, et non tanget illos tormentum malitiae, visus un oculis incipiensum mori, ille autem sonim pace. Alleluia. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostri, conego indignus famulus tuus, Offerti viteo meo vivo et vero, por innumerables peccatis et offensionibus e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defundis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitatem mirabilitis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae divinum mysterium, eius minatis esse consortes, qui humanitatis nostri fiere dignatus est partices in Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit in adatate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspetu divine majestatis tue, por nos adotius mundi in saluti, cum odores vetere accendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sibam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspetu tuo die, u placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut deam vocem laudes et in universa mirabilia tu. Domine, dilessi decorum domus tue, loco in habitationes, gloria tue, ne parerás con impis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vita mia. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repleta esse munalibus. Ego aute innocentia mea in Christus sum, redime mea et miserere mei. Pes meus esse et intretto in ecclesia benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci per sana Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, memoriam, passiones, et resurrectionis, et attentione Jesu Christi, in Domine nostri, et in honorem Beate Maria, semper Virginis, et Beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum, Peti et Pauli, et Historum de Tonium Santorum, ut illis proficiat honorem, nove satana salutem, et tedi pro nobis intitere dignitur in celis, quare memoriam agimus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater Omnipotente. Suscipi ad Dominum sacrificium de nobis tuis, as laudat et gloria nomine suis, ad ut neque conoscere tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Munera tibi, Domine, nostra devotionis offerimus, quae et pro conturum tibi grata sint honore justurunt, et nobis salutaria te miserante redantur. Per Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in adatate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Dignum et justum es, ecum es salutare nos sibi sempre tubi che gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te creatimus hoc de Filio tuo, o de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, con la angelia asquar candeli, cherubin coquia serafin, che non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus a petimus, ut acceptavias et benedicas, et credona, et munera ex santa sacrificia elevata, in primis cotive offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunar, et regere digneris totor veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, benedicto XVI, et l'Assistente nostro, et omnibus ortodoxis, alfa catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circunstantium corum tibi fidis condita esse nota devotio, procribus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por renicere animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, et tibi quiretum bote sua, eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis, crucis semper virginis Mariae, tenetricis Dei, Rei Domine nostri Gesu Christi, sed et veatrum apostolum ca martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Gioanni, Set Pauli, Cosme, Damiani, Etonium Santorum Tuorum, Corum Meritis, Precipue Concedas, Ut in Onibus Protectiones Tuem Unamor Auxilio, Parunde in Christum Dominum Nostrum. Amen. Ancigitur oblazione in sepidutis in nostre, sed et cunte familie tue quesamus in Domine, u placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque af eterna da nascione nos eripi, et in electorum turum jubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in onibus quesamus benedictam, ascritam noratam, rationabile acceptablemque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, cui prite quam pateretur, accepi panen in santas accambrables manus suas, et labris oculis in cielo at te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite, e manducate socones, hoc est in corpus meum. Simile modo post quarantenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, in tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vite seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nobis et unii testamenti, mysterium fide, qui probabis et promultis effundetur in remissionem peccatorum, aequat usquem faceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitu est et plus tua santa ius Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in nec notat inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus plicare magistratis tue, te tuis unis sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vit eterne et calicem salutis perpetue. Supra quepa pixu accede nobultur respicere digneris, et accetta veri, sicut accetta veri dignatus es, munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, ubeque per ferri, per manus santi angeli tuo in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris a participazione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedicione celesti et gratia repleamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. mentu etiam Domine famulorum famorum quaetuarum, qui nos peceserum cum signo fide et dormini sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus locum el refrigeri, lucis et pacis in due da precamor, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseracione in torno esperantibus, parter aliquam satetura et ineris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate Perpetua, Agatha, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intacoro nos consortium onestimator meriti, set veni quesimus larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cun isso et in isso, est divideo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divina sezione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libranos quesmus in domina fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloriosa semper Virgine de Trinitici Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea tonibus santis, da propitio pacine in Dievus in nostris et opem misericordiae tue adiuti, et a peccato simi semper libre, et a forni perturbationem securi. Per unden Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivite in natura de Spiritu Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commissio consacrasso corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mea et fine l'ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronea dinieris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox accusanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis mesit universis malis, et facme tuis sempre in re mandatis, et a te nunquam separari permittas, con el Deo Patria y Espíritu Santo y vese reñas Deus in secula seculorum. Amen. Preciso corporis tui, Domine Jesu Christi, quotego indigno sumere presumo, non bim provenia di giudicio net condenazione, se per tu patati porros et miutamento mentis et corporis et ameram percipiendan, qui vese reñas con Deo Patria y Natura Espíritu Santo y Deus per ogna secula seculorum. Amen. Panem celestia cipiat in nomen Domini invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te sutetum meus et tantum di verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui reduvam Domino pro omnibus, qui redivut mihi calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et ad nemicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus ad anima mea in vitam aeternam. Amen. Quatuore sum simus Domine puramente capiamus et in tempore fio nobis remedium sempiternum. Corpus sum, Domine, cot sum, sit sanguinis quem potabit, ad ravicerivus meis et presa tot in me norma cerum macula, quem pura et santra vicerum sacramenta, qui vis ordenas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, veate mundo corde, conan isi Deon videbunt, veate pacifici, conan fili Dei vocabuntur, veate qui persecutionum patientur, proter justitiam, conan isorum est regnum celorum. Oremus. Da quesumus Domine fidelibus populis sonium santorum, sempre venerationem letari, et eorum perpetua supplicationem munirin. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, cui te convivit in unitate de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias, placet tibi sana Trinitas, obsequium spiritus meus presta, tu sacrificium cotoculis tui, Majestatis signo otuli, tibi sedat et tabile mihi tornibus procibus illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, nihil sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in il quod factum est, in isso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris, et luce de tenebria non comprenderum. Fitum omissus ad Deo qui numerera Ioannes, et qui venit in testimonium, et testimonium peribretem de lumine, ut torno scheterem per illum. Non tetetur de lux, et ut testimonium peribretem de lumine, era luz vera quia illuminat omnipotente in hoc mundo. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognobit. In propria venite sui eum non receperum, quod quautem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque credunt in nomine eius, qui non ac sanguine est, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patriae, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.